Caminando por el camino del amor, caminando voy, caminando hoy. Caminando por el camino del color, caminando voy, caminando voy. Y no tengo prisa por llegar, un amigo me dirá que hay. El camino siempre aquí estará, mi destino nunca volver más. Caminando por el camino del amor, caminando voy, caminando por el camino del amor, caminando voy. Caminando por el camino del dolor, que me dices hoy que ya no hay razón. Caminando por el camino del valor, caminando voy, caminando amor. Y ya la sonrisa se escapó, la distancia me dice que no. No hay murallas en el mar menor, el camino es hoy mi condición. Caminando por el camino, ¿qué me dices hoy? ¿Qué me dices hoy? Caminando por mi destino, ¿qué me dices hoy? Que ya no hay razón. Caminando por el camino, caminando por el camino, ¿qué me dices hoy? ¿Qué me dices hoy? Caminando por mi destino, caminando por mi destino, ¿qué me dices hoy? Que ya no hay razón. Y ya tengo prisa por llegar, el camino me dirá que hay. Un amigo siempre aquí tendrás, mi sentido es hoy la libertad. Caminando por el camino, caminando por el camino, ¿qué me dices hoy? ¿Qué me dices hoy? Caminando por mi destino, caminando por mi destino, ¿qué me dices hoy? Que ya no hay razón. Caminando por el camino, caminando por el camino, ¿qué me dices hoy? ¿Qué me dices hoy? Caminando por mi destino, caminando por mi destino, ¿qué me dices hoy? Que ya no hay razón.